¿Alguna vez ha estado en la cumbre de una montaña y mirado hacia abajo al valle? Su perspectiva es diferente del ascensionista, que todavía está trepando. Su punto de ventaja le provee el cuadro en grande de la caminata. A veces es difícil para nosotros ver las cosas con los ojos de Dios. Él ve todo el valle de la vida desde arriba, mientras nosotros todavía somos caminantes, bregando en el sendero. Hoy, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah señala que la gracia de Dios provee perspectiva para nuestra jornada, al continuar su serie, Capturados por la Gracia. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, para hablarnos más de la conclusión de su mensaje, La desconcertante paradoja de la gracia. Hoy continuamos nuestro estudio del tema Capturados por la Gracia. Este es también el título de la guía de estudio. Es un estudio de la gracia según se ve en los escritos del apóstol Pablo y por la experiencia y vida de John Newton y su increíble himno, Sublime Gracia. Lo hemos organizado de una manera muy singular. Estamos tomando cada uno de los versos originales en inglés del himno de John Newton, tomando uno de ellos para cada uno de estos capítulos sobre la gracia. Hoy vamos a estudiar el verso del himno que dice, «Por muchos peligros, trabajos y trampas, ya he pasado». El título de este capítulo es «La desconcertante paradoja de la gracia». Estamos aprendiendo de la vida del apóstol Pablo, de la vida de John Newton y de la enseñanza del Nuevo Testamento, que hay una paradoja en la vida cristiana, que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Esa es una de las características paradójicas del cristianismo. Hablaremos más de esto hoy en nuestro estudio. Así que, volvamos a estudiar la gracia. Abramos nuestra aula y empecemos. La diferencia creativa será esta. Tu debilidad servirá para magnificar la gloria del poder de Dios de tal manera que nadie jamás podrá explicarlo en términos humanos. Verán en ti algo que no es posible entender o explicar. Verán tu debilidad y, sin embargo, mediante tu debilidad verán mi poder. No sabemos mucho en cuanto a la persona de Pablo. Los pequeños indicios que tenemos en la Biblia no son muy halagadores en cuanto a él como persona de gran magnitud y carisma. Era pequeño de estatura. Algunos piensan que era calvo, jorobado. Y tal vez este aguijón en la carne pueda haber sido que no podía ver bien. Hay algo de evidencia de eso. Si se viera a Pablo en medio de una multitud, nunca sería seleccionado como alguien que fuera a ser un gigante para el Señor. Y sin embargo, podría darles mil y un razones por las que el apóstol Pablo es el hombre más importante que jamás ha caminado en esta tierra, aparte del Señor Jesucristo. ¿Qué había en él? Fue el hecho de que por fuera era débil y no era realmente la persona que uno buscaría si estuviera buscando a alguien. Y sin embargo, de su persona quebrantada, con todas las dificultades y problemas que tenía, la gracia de Dios simplemente se desbordó a tal punto que por su debilidad, él llegó a ser fuerte. ¿Cuántos saben que a veces, cuando se atraviesan problemas, una prueba, Dios nos ministra de tal manera que se siente la cercanía de Él en la vida de uno como nunca antes? Y es posible sentir una especie de fortaleza interna que no sabe cómo explicar. En una ocasión, yo estaba predicando en otro estado, y un día mi esposa y yo estábamos en un restaurante esperando que nos trajeran la comida que habíamos ordenado, cuando sonó el teléfono. Era un amigo mío, en realidad un amigo íntimo, que estaba atravesando cosas muy profundas en su vida. Estaba llorando. Y yo hallé difícil tratar de contener las lágrimas. Empezó a contarme el dolor que estaba atravesando. Parecía que no había ninguna respuesta a la situación. Así que me limité a darle una voz de aliento y decirle que estaríamos orando por él. Pocos días llamé y me dijo, ¿sabes, pastor? Ha sucedido lo más extraño. Hoy ha sido un día grandioso. Mi esposa y yo hemos percibido la presencia de Dios en nuestras vidas de una manera especial. Nada ha cambiado en la situación, ni un ápice. pero simplemente Dios nos ha dado gracia. Señor, así es como lo haces. En medio de nuestra situación, cuando ni siquiera podemos figurarnos la respuesta, cuando no sabemos qué hacer, Dios simplemente nos da la gracia para que salgamos adelante. Y Él recibe la gloria. Uno de los resultados de la gracia de Dios es que tenemos poder. Un escritor, en su comentario de 2 a los Corintios, dice algo muy profundo. Dice que nadie en el reino de Dios es demasiado débil como para experimentar el poder de Dios, pero hay demasiados que están confiados en su propia fuerza. El problema con muchos de nosotros es que estamos marchando y pensamos que lo tenemos todo resuelto, que estamos dedicados a lo nuestro, que dependemos de nuestra propia fuerza. Es muy fácil intoxicarnos con nuestra propia importancia. Cuando eso sucede, Dios no puede obrar en nosotros. Cuando todo es asunto de nosotros, no puede ser asunto de Él. Cuando estamos haciendo lo nuestro, no podemos estar haciendo las cosas de Dios. Así que cuando pensamos que somos más fuertes, a menudo somos más débiles. A veces cuando pensamos que somos más débiles, entonces somos más fuertes. Recuerdo la ocasión cuando volví después de haber estado fuera por varias semanas, recibiendo unos cuantos tratamientos realmente crueles, y no podía hablar bien. Los tratamientos simplemente destrozaron mi garganta. Mi garganta quedó en verdad muy irritada, y cuando escucho esas grabaciones pienso, vamos, eso es lamentable, eso es realmente lamentable. No podía hablar, así que por como 6 semanas o tal vez más tiempo, ni siquiera podía orar sin echarme a llorar. Solía decirle a mi esposa en casa, ni siquiera voy a ir hoy porque me siento tan abochornado. Cada vez que me levanto para orar, me echo a llorar. No soy un llorón, me abochornaba. Hice todo lo que pude tratando de evitarlo, pero no podía. Dios acababa de partirme el corazón. Pero, ¿saben? Dios hizo unas cuantas cosas grandiosas durante esos días mediante mi quebrantamiento del que yo trataba de librarme. De eso es de lo que se trata. Como ven, cuando somos más débiles, ahí es cuando Dios interviene. Y es obvio que no es el individuo, es Dios en la persona. Por eso uno de los resultados de la gracia de Dios es que es suficiente para uno en peligros, trabajos y trampas. Es el poder de Dios. Noten. En segundo lugar, que la gracia de Dios provee perspectiva. En 2 Corintios 4, 17 al 18 leemos estas palabras. Yo tengo mi Biblia toda subrayada y con flechas entre palabras. Uno puede figurarse esto cuando está atravesando algo parecido. Leemos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, permítanme hacerles una pregunta, amigos y amigas. ¿Por qué Dios no nos quita nuestro dolor y se acaba el asunto? ¿Por qué no simplemente hace eso? Quiero decir, Él es Dios. Él puede hacerlo si quisiera. Pero la respuesta se halla en su deseo de que nosotros veamos las cosas como realmente son y no como parecen ser. Él sabe que si tenemos una vida de comodidad y prosperidad, empezamos a creer que esa vida es lo real, pero esa vida no es lo real. Esto es preparación para lo real. Pero en tanto que atravesamos esta vida y todo marcha bien, y no tenemos problemas, y marchamos viento en popa, quitamos nuestros ojos de las cosas que son eternas. Ahora, observen lo que dicen estos versículos. Pablo toma un asunto y lo pone contra otro. Por ejemplo, dice que las aflicciones nos ayudan a esperar la gloria. Noten 2 Corintios 4, 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nuestra aflicción es leve. Nuestra gloria tiene peso eterno. Está diciendo que cuando uno ve las cosas en perspectiva, se da cuenta de que el dolor que se tiene aquí es ligero, comparado con el eterno peso de gloria que Dios tiene guardado para nosotros en el futuro. Esa vida es mejor que esta vida. Pero también dice que las cosas ligeras nos ayudan a apreciar las cosas pesadas. Dice que esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. También nos dice que las cosas temporales nos ayudan a apropiarnos de las cosas eternas. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que sucede cuando se atraviesan tiempos difíciles es que uno empieza a darse cuenta de que esta vida no es lo supremo, no es todo lo que uno pensaba que pudiera ser. Sí, es una vida buena. Y Dios ha sido bueno con nosotros y somos bendecidos. Pero hay más que viene. Y lo que viene en el futuro es mejor que lo que tenemos ahora. Esta vida en realidad no es la vida real. La vida real está por venir. Y entenderemos eso completamente cuando estemos en el cielo mirando hacia atrás por sobre el hombro a todo esto. Entonces, nos preguntaremos por qué nos fastidiamos tanto por las aflicciones ligeras cuando estemos experimentando el eterno peso de gloria. Nos preguntaremos por qué nos dedicamos tanto a lo temporal cuando Dios tenía para nosotros algo eterno. Y una cosa más que sucede y que nos lleva al versículo 16 es que nuestro dolor externo nos ayuda a acelerar el proceso interno. Leemos, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Esto es lo que está diciendo. Si no se capta la perspectiva correcta en el problema, se perderá esto. Pero cuando uno atraviesa el problema y empieza a darse cuenta, vamos, bien puedo estar haciéndome más viejo, pero eso no quiere decir necesariamente que mi cuerpo está mejorándose. Muchos no podemos aducir que conforme avanzamos físicamente en años, nos ponemos más fuertes y más fuertes, que tenemos menos y menos problemas físicos o que tendremos una figura cada vez más espigada. No. No es así como funciona, ¿verdad? De hecho, una de las cosas lamentables y desalentadoras si uno está dedicado al buen condicionamiento físico es que se tiene que trabajar dos veces más fuerte para mantener la misma condición física conforme uno va avanzando en años. No para adquirir buena condición física, sino para mantenerla. Eso es realmente desalentador. Todos los días nos vemos confrontados a esto. Nos levantamos por la mañana, vamos al baño, miramos al espejo y es realmente deprimente. El hombre exterior está pereciendo. Eso no quiere decir que debemos abandonar al hombre exterior. En realidad me enerva cuando veo a personas que se abandonan conforme van avanzando en años. Por la gracia de Dios, usted necesita seguir ejercitando ese cuerpo hasta que ya no funcione más, debido a que la única manera en que puede servir al Señor es mantenerse en buena condición física. El único ministerio que yo jamás he tenido, lo he tenido en mi cuerpo. Así que, si mi cuerpo ya no funciona, entonces prácticamente estoy liquidado. Y no quiero estar liquidado sino hasta cuando se suponga que deba estarlo. Así que no quiero usar mi condición física como excusa para no servir al Señor. Pero este es el asunto. La Biblia dice que el hombre exterior va pereciendo y eso hace que uno se dé cuenta del hecho de que el hombre interior va creciendo. Es cierto que uno no puede mejorarse físicamente al envejecer, pero uno sí puede mejorarse espiritualmente conforme envejece. Si usted desarrolla el hombre interior en tanto que la concha exterior está teniendo su tensión y artritis y todas las cosas que le acompañan, el hombre interior va creciendo y usted está llegando a ser más y más semejante a Cristo. Y eso es casi increíble. La parte temporal está debilitándose, pero la parte interior está creciendo hasta que un día vamos a verle tal como Él es y vamos a saber como Él sabe. Y vamos a estar llenos de todo el conocimiento del Santo. Pero ahora estamos en proceso. No permita que la debilitación de su cuerpo exterior lo desaliente. Aunque tal vez no pueda hacer todo lo que se necesita hacer para preservar la concha exterior, no hay nada que le impida crecer en su persona interior. Lo que Pablo realmente está diciendo es esto: el conocimiento de que el cuerpo exterior se va deteriorando es motivación para acelerar el crecimiento del hombre interior. Ese es otro resultado. Así que la gracia de Dios produce poder. La gracia de Dios provee perspectiva, pero también la gracia de Dios promueve perseverancia, ¿lo sabían? Cuando se atraviesan problemas y la gracia de Dios está ahí, Dios no necesariamente le quita el problema, pero uno percibe que le está sosteniendo y se capta una diferencia en todo lo que está sucediendo. Pablo dice algo de esto en 2 Corintios 4, 8 al 9. No niega el problema, pero nos dice en términos reales lo que es para el creyente que está siendo sostenido por la palabra y la gracia de Dios y que está atravesando todo esto. Esto es lo que dice: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo usa cuatro contrastes aquí para demostrar lo que la gracia de Dios estaba enseñándole en medio de sus peligros, trabajos y trampas. No está negando la existencia de sus problemas, sino que a pesar de todo lo que estaba atravesando, Pablo está triunfante y lleno de gozo. No se desalienta porque puede ver la mano de Dios en todo. Lo primero que dice es que está bajo presión, pero no está derrotado. La palabra griega que se traduce atribulado significa ser triturado. Pablo dice: estoy bajo presión de todos lados, pero no estoy destrozado. De hecho, les escribió a los filipenses que durante su encarcelamiento el evangelio literalmente floreció. Así que mientras más trataban de contener a Pablo, más le ayudaban en lo que estaba tratando de hacer. Lo pusieron en la cárcel y cometieron un gran error. Lo pusieron en la cárcel en la casa de César. Y Pablo ganó para Cristo a todos los guardias. Ahora, todo el país estaba en dificultades porque tenían guardias romanos que eran creyentes en Jesucristo. Pablo está diciendo: puedo estar bajo presión, pero no derrotado. Luego pasa a decir en segundo lugar que estaba en apuros, mas no desesperado. Hubo muchas ocasiones cuando Pablo no sabía qué hacer, pero nunca hubo un momento cuando se quedó sin respuestas. Cuando no sabía qué hacer, simplemente lo enviaba a Dios y Dios le ayudaba. ¿Cuántos saben que cuando no se sabe qué hacer, uno conoce a aquel que sí sabe qué hacer? Así que se acude a él. A veces es bueno que nos demos cuenta de que no tenemos la respuesta, porque cuando no se cuenta con la respuesta, se inclina a orar más. Uno ora más cuando no sabe qué hacer. A veces se tiene la intuición de qué hacer, pero muchas veces en el problema que debemos enfrentar hoy, no se sabe qué hacer. Así que uno tiene que orar. En tercer lugar, Pablo dice que estaba perseguido, mas no desamparado. Pablo constantemente estaba siendo perseguido por los que querían acallar su testimonio. Sus enemigos le acechaban día y noche, pero él nunca quedó abandonado, nunca quedó en el olvido. La gracia de Dios fue suficiente para todas sus necesidades y el Señor nunca le dejó solo. Y luego, número 4. Y me encanta esto, que es mi favorito. Estaba derribado, pero no destruido. Literalmente dice que estaba derribado, pero nunca fue eliminado. ¿Cuántos saben que como creyentes a veces a uno lo derriban, pero nunca lo pueden eliminar? Ahora bien, si a usted le gusta pelear, puede entrar en toda pelea sabiendo que pueden derribarlo, pero no pueden exterminarlo. Alguien dijo que la realidad de la vida cristiana es que la vida cristiana es sencilla: es caerse y levantarse, caerse y levantarse, caerse y levantarse, todo el camino hasta llegar al cielo. ¿Es eso verdad? Es caerse y levantarse, caerse y levantarse, caerse y levantarse, hasta llegar al cielo. Pero la clave es esta: nunca, nunca nos destruyen. El mundo y sus seguidores siempre están siendo destruidos, pero si se es creyente, se tienen problemas, pero no será el problema máximo, porque el problema máximo se resuelve en el cielo. Por último, la gracia de Dios promueve alabanza. Observen de nuevo dos pasajes de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Voy a señalarles rápidamente tres cosas que vemos ahí. Es importante que ustedes vean la importancia de este pasaje. Dos veces en 2 Corintios 4 y una vez en el capítulo 12, Pablo usa una palabra griega que se traduce ¿para qué? La expresión ¿para qué? Introduce una cláusula de propósito. Eso quiere decir que cuando se ve esa expresión, lo que viene después es el propósito de lo que se acaba de decir. Así que hay tres cláusulas de propósito en tres enunciados y quiero que vean lo que está ahí, porque es asombroso ver que son muy parecidas. ¿Por qué Dios obra de esta manera? ¿Por qué simplemente no nos quita los problemas? ¿Por qué nos da su gracia y deja que nuestros problemas sigan? ¿Por qué hace eso? Tres veces leemos esto. Segunda a los Corintios 4:7. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Lo notó? Dios hace esto para que reconozcamos quién tiene el control. Segunda a los Corintios 4:10. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Por qué hace eso? Por la misma razón que la gloria de Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, Él nos permite que atravesemos problemas y nos permite que veamos nuestro quebrantamiento y nuestra condición humana y deja que suceda a fin de que la gloria de Jesús pueda brillar por medio de nosotros. ¿Recuerdan cuando Gedeón salió a la guerra y llevó vasijas de barro y puso una antorcha encendida dentro de ellas? Salieron a pelear y el número de enemigos superaba en muchos miles el número de ellos. Entonces ellos rompieron las vasijas de barro y las antorchas se dejaron ver. Así es con nosotros. Mientras estemos enteros, la luz de la gloria de Jesús no se puede ver por medio de nosotros, pero es por nuestro quebrantamiento que el Jesús que está en nosotros se manifiesta al mundo. Hay otro más. Segunda a los Corintios 12:9. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Todo es asunto de Dios. Todo es asunto de Cristo. Todo es cuestión de su propósito. Escuchen, amigos y amigas, no es asunto de nosotros. No es asunto de mis problemas. No es cuestión de mi dificultad. Por mucho que esto esté muy cerca de mi corazón, todo es asunto de Dios y su deseo de usar las dificultades en mi vida para dar gloria y honor a su nombre. Si se leen esas frases consecutivamente, verán que el centro de cada una es el poder de Dios, la vida de Jesús y el poder de Cristo. Dios está tratando de reenfocar nuestras vidas, apartando el enfoque de nosotros mismos y poniéndolo en Él. Nosotros tratamos de figurarnos cómo salir, y Él quiere que confiemos en Él. Cuando percibimos nuestra deficiencia, Él nos muestra su suficiencia. Él nos muestra nuestra vaciedad a fin de mostrarnos su plenitud. El resultado final de todo esto es la alabanza y gloria de su gracia. Dios nos dice que cuando estamos débiles y confundidos, Él se propone algo en nuestras vidas. Está enseñándonos y preparándonos. Está queriendo usarnos como nunca antes. John Newton entendió esto. Había algunos que decían de él, predica muy bien, pero cuando su esposa muera, se sabrá si él es real o no. Al estudiar su vida, encontré que el hombre realmente sabía amar. Esto me pone en situación embarazosa porque por mucho que amo a mi esposa, esto me hace sentir como si tuviera que volver a la escuela. Newton estaba casado ya por 22 años y le escribió una carta a su esposa en la que dijo, «Todo cuarto en donde no estás presente parece vacío». Decían que eso sería la prueba real para John Newton. Se sabría si la gracia asombrosa de la que escribiera era real en su vida. Pero el día en que ella murió, él predicó en su iglesia. Al día siguiente visitó a los miembros de la congregación y cuando llegó el momento del funeral, él predicó el sermón funeral. Él dijo en el sermón, «El Banco de Inglaterra no tiene dinero suficiente para compensar por mi pérdida. Pero el Señor, el Dios todo suficiente, habla y se hace. Que los que lo conocen y confían en Él, se esfuercen. Él puede darme la fuerza necesaria para el día. Y como saben, Dios es suficiente». Al oír este mensaje hoy, usted ha traído sus propios dolores, sus problemas. No puedo decirle si Dios va a quitárselos. Yo erraría si pretendiera hacer eso. A veces oigo a algunos predicadores que dicen si usted hace esto y lo otro, si les manda dinero a su ministerio, etcétera, todo va a resultar bien. No voy a decirles eso, porque es un error, es deshonesto, es engañoso. Probablemente Dios no va a quitarle sus problemas, por lo menos no de inmediato. pero Él ha prometido darle la gracia para atravesarlos y aprender todo lo que Él quiere que usted aprenda. Usted saldrá levantando sus manos en victoria porque usted sabrá lo que sabe. No debido a que está en la Biblia, sino debido a que usted ha atravesado la experiencia, lo ha hecho, ha percibido la gracia de Dios en su vida y Él ha sido suficiente para toda cuestión que usted enfrentó. ¿Recibe eso usted? ¿Es verdad? Es verdad en mi vida. Y es verdad en la suya. ¿Saben una cosa? Al oírme yo mismo hablar de esto, me he recordado mi experiencia de que la gracia de Dios siempre ha sido suficiente y continúa siendo suficiente en toda experiencia de la vida. Lo sé porque está en la Biblia, pero, como dije, también lo sé porque yo la he experimentado en carne propia. Hay muchos de ustedes que me están oyendo que han tenido la misma experiencia que yo. Bien, esta es mi edición del viernes de Momento Decisivo. Siempre me gusta recordarle que Momento Decisivo no tiene el propósito de reemplazar a su iglesia local. Estamos aquí para animarle a que participe en la iglesia local. Eso es lo que quiero hacer aquí. Si usted no está asistiendo a una iglesia en donde se enseñe la palabra de Dios, y parece que hay muchas ahora que parecen marginar esa responsabilidad por el sinfín de excusas que oigo, pero no sea usted una de esas personas. Participe en su asamblea local. Las personas de su comunidad dependen de su presencia. Usted puede ser un gran estímulo para otros y especialmente para su pastor. Así que asegúrese de asistir a la iglesia este día del Señor, el domingo. Lo veremos el próximo lunes. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado La desconcertante paradoja de la gracia. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Capturados por la Gracia, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.